Domingo. Misión. ¿Por qué eligió Dios a Israel como su pueblo especial? Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de manos del faraón, rey de Egipto. Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca. No conozco ninguna. Isaías 49:6. Él dice: Poco es para mí que no seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seáis mi salvación hasta lo último de la tierra. Dios eligió a Israel para ser su testigo. Todas las naciones de la tierra habían de compartir las bendiciones que Él otorgaría a su pueblo. Israel debía mostrar la alabanza a Dios, declarar su gloria entre las naciones y ser una luz para los gentiles. ¿Cuál es la misión de la iglesia cristiana y cuán bien está llevando a cabo esta misión? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La iglesia cristiana experimentó dos grandes periodos de expansión en su historia. El primer periodo fue en ocasión de su establecimiento en los siglos I y II. El segundo ocurrió durante el siglo XIX, también llamado el siglo de las misiones. Siguiendo los grandes reavivamientos del siglo XVIII y comienzos del XIX, la iglesia cristiana estableció muchas sociedades bíblicas y misioneras en Europa y América del Norte. Y en el transcurso de 100 años, aumentó del 18% de la población del mundo en el año 1800 al 34% en 1900. En las primeras décadas de la historia adventista del séptimo día, se creyó que la iglesia estaba cumpliendo el mandato de Dios de enseñar a todas las naciones al predicar a los inmigrantes de América del Norte. Sin embargo, Elena de White escribió en 1871: Los jóvenes deben estar adquiriendo las calificaciones para este trabajo y familiarizarse con otros idiomas, para que Dios los use como medios de comunicar su verdad salvadora a los habitantes de otras naciones. Luego, en 1874, tuvo un sueño impresionante en cuanto a dar el mensaje del tercer ángel al mundo. En el sueño se le dijo: «Estáis concibiendo ideas demasiado limitadas de la obra para este tiempo. El mensaje avanzará con poder a todas partes del mundo, a Oregón, a Europa, a Australia, a las islas del mar, a todas las naciones, lenguas y pueblos. Vuestra fe es ilimitada, muy pequeña. Vuestro concepto de la obra necesita ampliarse grandemente». Ese mismo año, J.N. Andrews llegó a ser el primer misionero oficial adventista del séptimo día al extranjero. Hoy, de los 229 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas, los adventistas del séptimo día tienen obra establecida en más de 200 de ellos. ¿De qué manera logramos el equilibrio entre trabajar por las almas allende los mares, mientras al mismo tiempo no descuidamos el campo misionero en nuestro propio vecindario?